Si te acercas te cuento un secreto. Podemos hacerlo, es el crimen perfecto. Sé que tu padre prefiere un dentista o un arquitecto, y no estoy de acuerdo pero lo acepto. Mira tía, aquí la gente sigue igual. Disney Pixar me quiere transformar en un icono sexual, pero es algo puntual, no debes preocuparte. Si las ves, salúdalas a todas de mi parte. Además de eso no hay mucha fe, el rollo de lo que pudo ser y no fue. Voy con papi Sema para el café, no más mentir para satisfacer. Mira mi rap, esto es lo único que sé hacer. Y puedo ser un loco que canta solo por la ciudad, pero sé que sigo vivo por tener curiosidad. Eres tú, un tabú, películas de Hollywood, del videoclub, mentiras del currículum. Eres tú, haciendo el ridículo, en tu perfil de Facebook. Eres tú, la sin espíritu. Eres tú, una más en la multitud. Eres tú, oídos para buenas noticias, solo buenas noticias, esa eres tú. Películas de Hollywood, del videoclub, mentiras del currículum. Eres tú, haciendo el ridículo, en tu perfil de Facebook. Eres tú, la sin espíritu. Eres tú, una más en la multitud. Eres tú, oídos para buenas noticias, solo buenas noticias, esa eres tú.